I love those J-I-N-G-L-E bells. Cada día, escúchate una manzanilla. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más, para gente como tú. Muy buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berrezar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a los 80, 90 y más, un recorrido musical por las décadas más emblemáticas, más alegóricas, más representativas, si cabe, de la historia de la música. Décadas que nos dejaron canciones que formaron parte de nuestra vida, que escuchamos con agrado, que nos hicieron bailar y las disfrutamos con toda la ilusión del mundo. Estás en el 100.8 de FM, Berriozar y Ratia, y si lo deseas, te invitamos a iniciar y empezar este nuevo fin de semana dando la bienvenida con energía, con vitalidad y sobre todo con buen humor a la mejor música del 80, 90 y más, y a, por supuesto, nuestro amigo y colaborador, ¡ay!, nuestro amigo Carlos. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, mundo. Buenas tardes, Berriozar, Pamplona, comarca. Y, ¿por qué no? Qué bonito. Hoy tenemos que hacer un saludo un tanto muy especial. Muy especial. Aparte del invitado, surprise. Aparte de la sorpresa que tienes a tu izquierda. Hoy tenemos que hacer un saludo, yo creo que muy especial. Yo creo que sí. Hay unas fiestas, no son patronales, por supuesto, pero sí que hay unas fiestas por ahí abajo, por la zona de la Ribera. Sí. Que tienen mucho además que ver con nosotros, Las fiestas de San Babil. De la zona de la Ribera, de un pueblito de la zona de la Ribera. Las fiestas de San Babil. Las fiestas de San Babil. En Caparroso. En Caparroso, exactamente. Vamos a saludar, como no. Venga, y además vamos a hacer, vamos a regalar el programa hoy. Venga. Para todos los de Caparroso. ¡Hala! ¡Sí, señor! ¡Dicho queda! ¡Hala, pues! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Surprise! ¿Surprise? ¿Empezamos? ¿Empezamos? Sí, que tenemos. ¿Qué tenemos? Bueno, pues la sorpresa que tienes a tu izquierda es a un invitado. Además, fue el invitado número 600 del Facebook. ¿Recordáis? Ya es el tercer programa que está con nosotros del Twitter, ¿no? Del Facebook. Del Twitter. Del Twitter, ¿verdad? Sí, señor. Mira cómo se acuerda, ¿eh? Nuestro amigo Josu, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a los dos. Un placer de nuevo estar aquí con vosotros. Hombre, el placer es nuestro, por supuesto. Además, tengo que daros una noticia. A ver. Muy importante, sí. Pero vamos muy rápido, ¿no? No es una noticia importante. La tengo además de. Venga, pues tira. Hala, venga. A manuales que. Venga, va. Mira, Navarra. Fijaos, Navarra ha creado 5.000 puestos de trabajo en el año 2014. ¡Toma ya! ¡Bien! Sí, hombre, sí. Hombre. Según EPA, la tasa del paro en Navarra es del 14,92%. Bueno. La más baja del país. Toma. ¡Otra vez! ¡Bien! Señor. Bueno, bueno. ¿Qué es EPA? Bueno, ya sabéis, ¿no? La encuesta de población activa. Todos lo sabéis, ¿no? Y además, otra noticia. ¡Bien! Sí, hombre, sí. Esta ya me emociona muchísimo. Estoy contento. Y además, ¿y sabes por qué? Porque Buenafuente ha nombrado los 80. 90 y más en su programa de La Sexta en el aire. ¡Toma ya! Es mentira. ¡Wow! Muy buenas tardes, claro que sí. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, de nuevo, Josu. Buenas tardes. Sí, señor. Buenas tardes, Josu. Fuiste el número 600 del Twitter. Del Twitter 600. Sí, sí, sí, sí. Y además ha colaborado ya con esta ya la tercera vez. Muchísimas gracias. Sí, señor, sí, señor. Es un honor para nosotros que y también un placer estés para ahí. Mí. Y bueno, un placer para mí. Pues entonces todo se une. Hoy nos va a echar una mano. Hoy nos va a echar una mano. Además estamos deseosos de que esté hoy con nosotros. Ahí estamos. Y bueno, contentísimos, que no es poco. Y todo lo que pueda haré para promocionar este programa. Muy sí, bien, sí, muy bien. Claro, sí, se agradece. En Radio Berriozar y Ratia. Y Radio Berriozar, la radio de todos y para todos. Girl, I like the way you move. Come on, show me what you do. You can tell me that you want me, girl. You got nothing to lose. I can wait no more. Bueno, decir a los oyentes que bien, que acabamos de empezar, que son casi 5 minutos los que pasan del punto de las 6 y que nos quedan muy poquitos tuiteros para llegar a los 1000. Y alguien se tendrá que poner con el tanguita, una foto. Eso tal, sigue, ¿no?, en pie, ¿no? Eso sigue en pie. Me estoy empezando a acojonar, Pablo. Pues no te acojones, porque vamos a ver, en Facebook, bueno, agradecer. ¿Los dos o qué? Yo creo que sí, en tanga los dos, tío. Pero lo vamos a hacer de otra forma. Igual vamos a la calle Carlos III, ahí en Pamplona, nos ponemos los dos con el tanga, nos damos una foto y luego venimos aquí corriendo. O es mucho pedir, ¿no? Yo creo que es mucho pedir, es mucho tío, pedir. Pero vamos, o sea, vamos a ver. ¿Cuántos tuiteros llevamos? Madre de Dios. No, bueno, tuiteros. Pocos, ¿no? Para llegar a los 1000. No, tuiteros estamos en los 900, no sé si llegamos a 20, ¿eh? No, aún nos quedan 80 tuiterillos más. Yo creo que... Yo prefiero que no haya más. Yo me quedo ahí, tío, Yo, de todas formas, no invites a nadie a entrar en el Twitter y a formarse amigo de los 80, 90 y más, porque... Que se agobia. Nos crea un problema. Esto es un problema, tío. Bueno, nosotros vamos a empezar, pues, antes de empezar con la sección de la música de los años 80, desde los 80, 90 y más, y abrir nuestro particular guión cartelera de cine. Lo que sí que vamos a hacer es dedicar unos minutos a desvelar esas sorpresillas que durante la semana os vamos anunciando, tanto en las páginas de Facebook como en Twitter. Esas sorpresillas las vamos a ir anunciando hoy junto con nuestro invitado Josu. Entonces iremos rotando, si pues os parece. Colaborar con nosotros y nosotros con él, porque, oye, hacer un programa de A3, pues, oye, es diferente que hacerlo de A2. Eso es. Además, mira, yo le voy a decir una cosa a Josu, que ayer estuvo de marcha, ¿no? Me has comentado antes. Sí, he dicho eso. Mira cómo se ríe. Bueno, pero así está. Pero bueno, unas cervecillas, me dijo el chaval. Bueno, pero yo voy a hablar de los en vez de las cervecillas voy a hablar de los condoncillos, si os parece bien. Y eso que viene ahora, por favor. Sí, ya, no, yo te digo, sí. Pero Carlos, son las 7, ¿no? Son las 6. Horario infantil, por favor. No vamos a asustar a nadie, ¿eh? Ya sabéis que tienen los condones código de barra, ¿no? ¿Sabías que tenía un código? No sabía yo. No, ahora por favor. Sí. Pero yo explícanos, Carlos. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que tú no lo desenroscas del todo. Bueno, nuestro amigo Carlos sí que es verdad que ha venido con muchísima vitalidad, ya se le ve aquí en los 100.8 en Radio Berrezar, Berrezar de Ratia. Muy bueno, muy bueno. ¿Sí, no? Está muy bueno, ¿eh? Lo apunto yo. Sí. Lo apunto. Wow. A mí solamente se me ocurre ya poner un marciano, tío, aquí un marciano. 80, 90 y más, estoy cambiando la Pablo. ¿Ha visto algún marciano? Por todas partes. Oye, terrícola, ponte a la cola. Bueno, otra pequeña noticia ya. Otra y arrancamos noticia. Y venga, ya. Y vamos a empezar, sí. Sí. Decirles a los oyentes que estamos preparando un programa que va a ser solo y exclusivo de cantantes y grupos y demás, que solo va a ser exclusivo de música en, de cantantes españoles. De cantantes españoles, de acuerdo, del país. Sí, del país, nacionales, sí señor. Eso, nacional. Ser. Vamos a hacer un programa en los 80, 90 y más, no sabemos cuándo, además va a ser pronto, yo creo que será reciente, pero no sabemos cuándo, no tenemos la fecha todavía cogida, pero van a ser solo muy bien. De música del país. Correcto, muy bien. Pues bueno, dicho esto, nosotros vamos a empezar ya con nuestras presentaciones y nuestras sorpresitas, y parece ser que me toca a mí, pues nada, vamos allá, ¿no? Venga, sí, hombre, sí. Bueno, pues la primera sorpresita es felicitar a una seguidora VIP, atención, VIP de nuestro programa, de la cuenca de Pamplona, con lazos ribereños, que cumplió años el pasado sábado, día 17 de enero, que ya es mayor de edad, es decir, ha cumplido el 1 seguido del 8, 18 años, Mayalen Martínez Medina. Muchísimas felicidades de parte de tu familia, de los 80, 90 y más, y de los chicos del pádel. Ah, y en especial, un cariñoso abrazo y beso de tus compañeros de Berriozar y Ratia, 100.8. Ajá. Oh, se me han puesto los pelos. Qué bueno. Madre mía. Qué bien te ha quedado, Pablo. Qué bonito. ¿Sabes hacerlo? Qué bonito. No me haga la pelota, venga, va. No, no tengo la pelota. Vamos a felicitar a un seguidor de la cuenca de Pamplona que cumplió años el pasado martes 20 de enero. Cumplió un montón. ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlazo! ¡Muchas felicidades de parte de tu familia! Wow. De esa pequeña princesita de cuento de hadas tienes, que se llama Lucía, y que yo también la conozco, es guapísima, sí, señor. Y de ese espectacular Spider-Man tan simpático que también es... guapísimo, Daniel. Sí, señor. Y por supuesto, de esa señora con letras en mayúsculas que tienes, de tu esposa Belén. Sí, y de los locos de la radio y de los locos del pádel y de todo lo demás. Así, Juan Carlos, sí, una felicitación enorme de aquí. Un abrazo, sí, señor. Bueno, pasamos, si me permitís, a felicitar a una seguidora, perdona, de vuestro programa, de la zona de La Ribera, que cumplió años el pasado sábado, día 22 de enero. Ana Carmen Álvarez Martínez, muchas felicidades de parte de tus padres, hermanas, cuñados, sobrinos y de estos locos de los 80, 90 y más. Que hoy estás incluido tú. Que hoy estoy incluido yo también. Hoy ya no somos dos, somos tres, somos el trío Calavera, locos, locos. Pues muy bien, muchas felicidades, sí, señor. Ana Carmen Álvarez Martínez, que algo de relación yo sé, pero bueno, ahí lo dejamos. Felicidades, un beso más. Ah, voy yo, claro. Quinto, hombre, por favor, felicitar a nuestros... Quinto malo, no hay quinto malo. No hay quinto malo, tío, aquí somos todos buenos. Felicitar a nuestros nuevos seguidores y seguidoras de nuestro Facebook y Twitter de los 80, 90 y más, que se han ido incorporando a lo largo de esta semana, sin olvidar de nuestros reporteros, colaboradores, que tenemos entre los seguidores y que además presumimos de la gran suerte que tenemos con poder contar con ellos. Ajá. ¡Qué bonito! Y bueno, no decimos nombre porque ya lo saben, es repetitivo. Y ahora una sorpresa que ya, ¿para qué? Si bueno, ya no es ni sorpresa. Si ya no es ni sorpresa. Lo único que se me ocurre es poner esta banda, que es muy bonita, música muy bonita, porque es espectacular. Sí, sí. Felicitar y agradecer a ver la presencia a estos estudios de la radio a un seguidor de los 80, 90 más de la cuenca de Pamplona. Bueno, que me empieza a emocionar. Que como sigamos así nos veremos obligados a contratarlo. En nómina no lo sé, ya veremos a verlo. De la nómina está un poco lejos todavía. Yosu, Estremera, sí señor, bienvenido de nuevo a uno de los mejores programas de radio de entretenimiento como es este, los 80, 90 y más, donde los locos... Felicidades y bienvenido. Muchas gracias y como he vuelto a decir antes, un placer. Siempre, siempre. Y donde el dúo de locos hoy se convierte en trío. Trío. Quédate con nosotros, Radio Berriozar y Ratia, los 80, 90 y más. ¿Quieres estar al día? 80, 90 y más te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. A ver, Josu, límpiate esas lagrimitas que te ha salido del ojito. No, sí, la verdad. Mira, es que sí. Que venía un poco dormidito, sí, y tal. Sí, te has venido, pero yo creo que te has emocionado. Pero me emociona un poco. Nos gusta aquí esa melodía, Pablo, que te has currado. Te has quedado mal. Además, encaja. Ahora voy entendiendo, va encajando todo. O sea, venía un poco dormidito, ayer marchita, tal. Bueno, código de barras. Código de barras. Luego que no sabe dónde está el código de barras. Luego que no sabe. Qué bueno. Bueno, nosotros antes de empezar ahora sí que sí, después de haber hecho las presentaciones correspondientes, después de haber felicitado a estos oyentes maravillosos que tenemos y seguidores de aquí de este programa. Ahí está, vamos a entrar con lo que es con lo que nosotros denominamos nuestra guía cartelera de cine. Aquí os resumimos un grupo de películas que están en cartelera y os comentamos, hacemos un pequeño resumen a nuestra manera, ajá, del argumento de las mismas. Pues ya sabes de qué género cinematográfico al que pertenece, si es de drama, suspense, de aventuras, en fin. Todo ello para que te ayude a decidir si no lo tienes claro. Nosotros lo que hacemos en este momento, si os parece, amigos, es abrir el telón de la guía cartelera de los 80, 90 y más. Bueno. Bien. Y a un lado nuestro amigo Carlos, al otro Josu. Bienvenido. Adelante. Cuando queráis. Siempre sí. Los estrenos del viernes 23 de enero del 2015 son... Comenzamos por una buena, además, ¿eh? Autómata, La Tierra, Un Futuro Próximo. Un agente de seguros de la Corporación Cibernética está a punto de ser padre. Ante el incierto futuro al que se enfrenta la humanidad, la responsabilidad de traer una nueva vida al mundo le ahoga. en medio de este conflicto existencial, investiga una serie de extraños casos que involucran autómatas que han transgredido sus protocolos de seguridad. Muy bien. El reparto no podía estar mejor. Nada más y nada menos que Antonio Banderas y su ex, toma, Melanie Griffith. Toma ya. Vaya morbo, ¿no? Fuerte, ¿no? Autómata. Qué hoy morbo, ¿eh? Morbo, a partir morbo, de juntar ahí a la esparcita. Totalmente. A partir de las 6 de la tarde aproximadamente en tu cine habitual, ¿eh? Muy bien. Bueno, nosotros vamos a ir, mira, vamos a ir con una película que la es nueva, hoy es hoy novedad, se estrena, hoy se estrena. Sí, sí. Como Autómata también se Autómata estrena. Autómata estrena, sí señor. Bueno, pues esta película da la casualidad que uno de nuestros colaboradores del Facebook, mediante Facebook, hoy nos han mandado pues una recomendación. Y esa recomendación... ¿Qué quiere decir, que la ha visto ya o qué? No, quiere decir que nos habían recomendado, ahora cuando lo digamos... El que nos ha mandado el Facebook se dará cuenta lo que vamos a decir. Ah, vale, vale, vale. La segunda de las películas que nosotros os vamos a ofrecer es Into the Woods, en los bosques, versión moderna de los entrañables cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Wow. Que entrelaza la trama de algunas historias seleccionadas y explora las consecuencias de los deseos y las inquietudes de los personajes. Este es un musical humorístico y conmovedor. Usa película musical, humorística y conmovedora. Sigue los cuentos clásicos de Cenicienta. No nos podemos perder a Johnny Depp junto a Meryl Streep en los bosques. A partir de hoy, en nuestras salas de cine favoritas. Qué bonito, ¿eh? ¡Wow! Bueno, señor. Bueno, y muchas gracias a ese seguidor que también estaba pendiente. Así es. Gracias, nos haches mucha gracia. Que conste que el tráiler es bueno, ¿eh? Es bueno, película, ¿eh? Es muy bueno. Tiene buena presencia, vamos. Bueno, seguimos nosotros. Bueno, también se estrena hoy, viernes 23 de enero, sí. Una película de título La conspiración del silencio, basada en hechos reales, en concreto en Alemania, en el año 1958 y en plena reconstrucción y milagro económico. Johan acaba de ser nombrado fiscal y, como todos los principiantes, tiene que contentarse con encargarse de aburridas infracciones de tráfico. Muy bien. De repente, un periodista monta en un escándalo en los juzgados. En esos momentos, un amigo del periodista identifica a un profesor como un antiguo guardián de Auschwitz. Todo un drama histórico basado en hechos reales, el cual a partir de hoy lo puedes disfrutar en tu sala de cine favorita. Eso es. Bien. Sí, señor. Pues también La conspiración del silencio. Hechos basados reales, además, en Alemania en el 58. Exacto. Ahora le voy a decir yo a Josu. 71. ¿Cómo se dice 71 en inglés? 71. Toma, ¿no? Ya. 71. Bueno, nuestro inglés. 71. Nuestros amigos también ya saben que nosotros tenemos aquí los 80-90 más nuestro nivel de inglés. Perfecto. Autóctono. Perfectísimo. O sea, autóctono de, de Berriozar, ¿eh? Autóctono de Berriozar y de Navarra. De Google, de la radio. Yo sacaba, claro, ¿eh? Yo sacaba 11. Eso ya lo sabemos, ¿eh? Eso ya va por delante. Nosotros lo dejamos caer. Bueno, pues. A ver, cuarta, vamos. Película, 70. Cuarta película. 71. Bien, ¿eh? Un joven soldado británico es abandonado accidentalmente por su unidad durante unos disturbios en las calles de Belfast en el año 1971. Incapaz de distinguir entre amigos y enemigos y cada vez más desconfiado de sus propios compañeros, el inexperto recluta deberá intentar sobrevivir toda una noche solo, encontrar su camino de vuelta a través de un paisaje desconcertante, extraño y mortal. Bueno, wow. Película de acción, que podrás disfrutar hoy en tu sala favorita. Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema, 80, 90 y más, que por qué, sí, su ritmo, su humor, Pablo y Carlos, ¿hay alguien mejor? Sí, tú. Paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. Te hace ser diferente. Bueno, seguimos nosotros con la guía cartelera, sí señor. Las películas más taquilleras, claro que sí. Nosotros vamos con los próximos estrenos. 30 de enero tenemos Alma Salvaje. Y también el 30 de enero tenemos el estreno Bienvenidos al Ayer. Pinta bien, ¿eh? Alma Salvaje, ¿eh? Pinta bien, sí. Tiene, bueno, pues nada, tendremos que coger la entrada. No solo tenemos esos. Tenemos más, también, Josu, sí señor. Una película llamada Annie. Muy bien. Y otra de nombre Fuerza Mayor. Otra que pinta muy bien también, la de Fuerza Mayor. Perdona, pero esta canción que acabas de poner, Pablo, es espectacular. Espectacular. De tus deseos, oh, de tus deseos, oh. Bueno, ¿qué os voy a decir yo de esta canción? Esta canción, yo solamente tengo que decir que le he oído muchas veces, no sé por qué ha salido ahora y no me quiero poner aquí muy ñoñorro, pero es una de las mejores canciones, fijaros que es Enrique Iglesias. Es espectacular. Para mí es de lo mejorcito que he estado escuchando durante esta temporada. Increíble. Que, pero, bueno, quizás por situaciones que cada uno tiene en la vida, es increíble. Le voy a contestar a Josu, a mí si me perdonas. Bueno, y venga, vamos a ponernos un poco más alegre, que estamos en los 80-90 más, tío. Contesta. Aquí espectacular no es esta canción. Aquí es espectacular todo. ¡Todo! Bien, pues dicho esto, que son 20 minutos los que pasan del punto de las 6, una menos en la Comunidad Canaria, después de este felicitar a nuestros seguidores que cumplían años esta semana pasada, haber anunciado por lo menos las películas más entrañables que tenéis hoy en la cartelera de vuestro cine. Muy bien. Las que vais a tener el próximo día 30. ¿Qué te parece, Pablo, si abrimos los 80 que están cargaditos de yo música? Yo creo que sí. Como dice Josu, ¡espectacular! ¡Abrimos los 80! ¡Venga! Claro, los tres a la vez, a la de uno, a la de dos y a la de tres. ¡80! ¡90! ¡Y más! Primer bloque, años 80, contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional, y en los 80-90 más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de esta sección que abrimos ahora mismo, en la que van a pasar Kim Carnes, los éxitos de Bonnie M, el sonido de Madness o este género pop de 99 Love Balloons de Nena. Los 80-90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta, porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido balada pop. Desde los 80, 90 y más con Kim Carnes. Esto se llama Betty David Eyes. Hemos empezado la primera sección de los años 80 con Kim Carnes, con ese Betty David Age, los ojos de Betty David. Ella es conocida por su voz rota y rasgada. La culpa de tener esa voz es porque ha dedicado muchas horas a cantar en bares llenos de humo. Comenzó a editar discos durante la década de los 70 con gran acogida, pero fue realmente en los años 1980, concretamente en el 81, donde esa voz rasgada por los clubs de alterne empezó a dar sus frutos. El álbum Mistaken Identity, Identidad Equivocada, fue el más vendido del año en 1981. El tema, como estamos escuchando, Los ojos de Betty David, King Carnes. Qué buena, ¿eh? Pedazo canción. Qué esto, buena, ¿no? Sí, sí, sí. Esto sí. Es bueno, además, tío. Hay alguna cosita más de interés, por ejemplo. Sí. Sí. Adelante. Después de este lanzamiento hubo varios álbumes, pero nunca fue capaz de alcanzar el éxito de Betty David's Eyes. Qué bueno, ¿eh? Los 80, 90 más, damos dato, información y buena música. Sí, señor. Sí. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bien, decirte que estamos en el 100.8 y que además nuestro Twitter es @los80, 90 y más. Y más, nuestro Facebook, ¿sí?, es los 80, 90 y más, pero esta vez con letra. ¿Vale? Todo seguido. Bueno, nosotros hemos empezado a las 6 de la tarde, a las 18.00 punto. Estaremos hasta las 20, es decir, dos horas ininterrumpidas con tres secciones. Fijaros si lo tenemos fácil, os lo ponemos bien. Un recorrido por la década de los 80, recordando aquellas emblemáticas joyas musicales. Por ejemplo, la de King Carnes. Claro, por ejemplo. Pelo rizado, rubio, sombreras, casi pantalón pitillo. Eran los años 80, donde hasta la música más frívola era una verdadera obra de arte. Cabían desde músicos experimentales hasta grupos heavy, pasando por artistas discos, techno, pop, soul, fashion, además, en fin. Y además, es la cuna de la música. Es la cuna de la música. Además, que lo has explicado muy bien aquí, con King Carnes, por ejemplo, pues cuando los ambientes en los garitos, en los locales, en los bares, que aquello parecían, aquí solemos decir siempre, esto parece Londres, por la niebla, la sombrera de humo que se... La niebla, el humo que... Efectivamente, bueno, pues sea, ahora eso ya no se estira, no se lleva, pues ahí porque, estamos. Claro, ya está, todo aquello está ya... poquito más de... pero bueno. Correcto. En fin. Bueno, pasamos al segundo. Por favor. Sí, que esta vez le toca... Ah, nuestro amigo. Sí, la verdad. Cuando quieras, sí, señor. Vamos a hablar de Bonnie M. ¡Wow! Ahora mismo. Pedazo tema esto también. ¡Wow! Era un cuarteto de artistas de las Antillas que trabajaban en Londres, en Alemania y en Holanda. Y os preguntaréis, ¿qué son las Antillas? Sí. Por ejemplo. ¿Qué son las Antillas? ¿Qué son las Antillas? Pues vive un numeroso grupo de archipiélagos ubicado entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico. Para que sepáis. Hombre, muy bien, esta cosa. Qué maravilla. Dicho esto. Ya me gustaría estar ahora mismo allí. A mí también, Pablo. Bueno. La canción que vamos a escuchar hace referencia a la legendaria criminal de la década de 1930. Pero la letra de la canción no es verídica. Sí, exactamente. La melodía está adaptada a partir de una canción folclórica de Túnez. Esto es Bonnie M. Esto es M.A. Baker. Wow. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. She was the meanest cat in all Chicago. esto hasta el final. Los Bonnie M. Matt Baker. ¡Burr! ¡Qué maravilla de tema! Desde las Antillas con amor. Dinos. Bueno, tal fue el alcance de semejante tema que ha sido interpretado por otros artistas como la banda R15, los Milli Vanilli. Pero los Milli Vanilli, Pablo. Milli Vanilli. Milli Vanilli. Los falsetes. Sí, los negritos, sí. Además, los modelitos. Los modelitos. Los bailarines. Los bailarines de la Sabrina Salerno. De la Sabrina Salerno. ¿Quién iba a decirnos, eh? Sí. En fin, 18 discos de platino, ahí está. 15 discos de oro. Y cerca de 50 millones de unidades vendidas por el mundo. Casi toma, nada. Casi nada. Los Bonnie M con Matt Baker. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Don't come easy to me. How can I find a way una cantar? Sí, hombre. Words don't come easy. Bien, sí, señor. Pero mira cómo beben los peces en el río. Dime, una cosita. Mira, dime. El otro día me dijo uno de nuestros seguidores de programa, los 90 más. Jovencito, claro, sí. Pues 18 añitos recién cumplidos tiene. Hombre, también. Sí. Hombre. Que vio la película de La Historia Interminable. Ah, mira. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? Que no le gustó. ¿Cómo puede ser que haya cambios que de aquella época que fue un boom? Sí, la verdad que sí, fue una de las mejores. Verlo ahora, sí. Y que yo por eso me da. Fíjate, quería verla y me dio miedo y no la he visto. Después de lo que me dijo el chico. No. Bueno, no, pues yo sé de otro o de otros que fueron a ver una película, Birdman. Sí, sí. Pero esa es de ahora, ¿no? Es de ahora. Y tampoco le gustó. Oh, vaya. Bien, en fin, bien, amigos. Bien. Bueno, a todo esto nos ha llamado un tuitero, claro que sí. Nos dicen que se nos ha olvidado de anunciar una película en nuestra guía cartelera. Y es cierto, nos dice, mira, se os ha olvidado una película desde Punta Cana con amor. Desde Punta Cana, sí, sí. También se nos ha olvidado decir una hora menos en las Islas Canarias y en Punta Cana también. O sea que no va, Los 80, 90 y más, sí, señor. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Bueno, ¿qué te parece si le atacamos un poquito al humor, Pablo? Hombre, por favor, yo creo que siempre hay hueco. Sí. Claro que sí, nosotros damos color, claro que sí, entretenimiento, vitalidad y claro que sí, extraemos de internet esos cortos radiofónicos que nos hacen esbozar una sonrisa y en definitiva pasar un ratito agradable. Claro que sí. Vamos allá. Hacemos un parón en la década de los 80. Muy bien. Y vamos a ello. Venga. Ha participado en programas de televisión como Buena Fuente. Además, ha participado en la película Tapas. Dirigida por José Gorbacho y Juan Cruz. Junto con Joaquín Reyes, Pablo Chiapella y Ernesto Sevilla forman lo que se denomina el Cuarteto de Albacete. ¿Cómo se les conoce? A los cuatro, por ser oriundos del mismo lugar. Sí. Actualmente presenta el programa Óxido Nitroso de Canal Plus. Sí. Plus. ¿Cómo lo digo? Plus. Y ya está. Bueno, pues que vaya entrando, Bueno, cuando quieras, venga. Que vaya entrando por la puerta porque hoy ha venido a divertirnos. Venga, Raulillo. A los estudios de 80, 90 y más. Nada más y nada menos que para entrar por la puerta. Y ojo, Raúl Dimas. Ahora, adelante. Gracias, muchas gracias. Para que entendáis lo que viene a continuación, tengo que explicaros que soy idiota. Bueno, bien. A mí una vez se me apareció la Virgen y me hice el longis. Por favor, vale, por favor, un respeto, estoy trabajando, por favor. Sí, la vi y dije, hostia, nene, la Virgen, tira. No era nada contra ella, es que tenía cosas que hacer y me partía la tarde. No, esto es una broma para romper el hielo. Muy bien. Soy un gran amante de las bromas. Me gusta partirme el ojete. Eso me ha costado mi puesto de trabajo. Ya sabéis que si los clientes no entendían las bromas, que si el trabajo no es sitio para bromear, pero bueno, me da igual. Hay más tanatorios. Bueno, también. Es lo que tiene ese trabajo, demasiado rigor. Se ve que no entendieron mi número del ventrílocuo. Gracias. Yo vi a la gente ahí llorando, al otro de frac, y les hice el toma moreno, claro que sí. Atención, he localizado un sector del público que piensa más despacio, está allí. Aquí hay esperábamos un autobús de FP, los hemos colocado allí. Hay uno riéndose ahora diciendo, sí. ¡Hay más tanatorios! Se corre el rumor de que esto que hacemos es humor inteligente y esto es malo para vosotros. Pues lo mismo, os vais a casa mal, acomplejados, pensando que sois Cortimer. No pasa nada. No sé muy bien qué es la inteligencia. Sé que hay gente que me ha dicho, mi perro es muy inteligente. Lo tienen al lado, lo miras al perro y ves ahí. Sí, pues lo habré pillado descansando. No, de verdad. Es muy inteligente. Sí, no, te lo presentan y todo, ¿eh? Rol. Que no sé si esperan que me ponga yo ahí de cháchara con el perrete. No lo veo inteligente, la verdad. No, es muy inteligente. Pues ten cuidado, porque si es tan inteligente, a lo mejor se va a dar cuenta de que eres gilipollas. Porque, quiero decir, ¿tú qué haces con un perro? Vas, le tiras un palo, el perro ahí, vaya, se le ha caído el palo. Vale. Lo coge con la boca del suelo y te lo trae. No lo veo inteligente, quiero decir. Yo, a mí lo que más me jodía cuando volvía del instituto con hambre era que mi madre me mandara por el pan. Pues tú imagínate que vas, compras el pan, lo traes, coge tu madre la baguette, la tira y te dice, a por el pan. No, vaya. Sí. Bueno. Hay gente que también me ha dicho, pues mi hijo es muy inteligente. ¿Tu hijo, el que yo conozco? Sí. El que tiene unos cuantos meses. Puede ser inteligente, pero no se le ve ducho. No, es muy inteligente. Él sabe cuando estoy en casa por el olor. Pues eso no dice mucho en tu favor. Buah. Muy bien, muchas gracias. Sí, señor, hemos tenido a Raúl Cimas en los 80, 90 más. Gracias, Raúl. Gracias. Humor especial, ¿eh? Sí, muy especial. Muy especial. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Sí, señor, en los 80, 90 y más, Carlos, Pablo y, claro, antes de Pablo está Josu, porque hoy estamos tres locos al volante aquí de a los micrófonos de los 80, 90 y más. Tres locos o el trío Calavera. O el trío Calavera o lo que queramos. Sí, como nos dé la gana. Bueno, después de este alto en los 80, nosotros, claro, arrancamos otra vez, Pablo. Sí, hombre, sí. En los años 80 fue una época donde las ciudades se llenaban, pues, de cafés, de bares, locales, donde intelectuales, estudiantes, currantes y posmodernos acudían a diario hasta altas horas de la madrugada a escuchar discos enteros mientras hablaban de aquella movida, de la bola de cristal, de la perestroika, de Glasnost, en fin. ¿Qué cosas han pasado en aquellas épocas? Todos queríamos saber, todos queríamos vestir súper elegantes, todos queríamos hablar de todo y estar al tanto de todo lo que sucedía en el mundo. Eso pasaba en los años 80. Ajá. ¡Ay! Pues mira, en aquella época había grupos musicales que alcanzaban la mayoría de sus éxitos a finales de los 70 y en la primera mitad de la década de los 80. Ese es el caso del tercer de los temas que te ofrecemos ahora en los 80. Ajá. Es Our House. Madness. Los primeros 20 sencillos del grupo entraron en el top 20 británico. Han estado más semanas en las listas inglesas que cualquier otro grupo británico. En 1982 fue. Y siendo además este uno de los temas con más éxito de la banda, solo alcanzó el puesto número 5 de las listas británicas. Hoy vamos a disfrutar, sin duda, de Madness. Esto es Our House, nuestra casa. Vamos con un trabajo importante de aquel grupo de los años 80. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street, our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud, nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street, our house in the middle of our street, our house in the middle of our street. Something tells you that you've got to father gets up late for work. Mother has to iron his shirt, then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. If you waste a day away, then we'd say nothing would come between us. Two dreamers. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Bueno, pues aquí estamos en nuestra casa, como Madness en 1964. La banda creó su propio sello discográfico, Zarhad Records, en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012. El grupo Madness fue invitado y además interpretado por esta canción, Our House, Nuestra Casa. Ha sido la tercera canción de los años 80. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Qué maravilla. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Pues sí, señor, haciendo un repaso muy, pero que muy especial a la década de los 80. Qué bonito. Estamos, sin duda alguna, en uno de los programas... Yo diría el que más, el mejor programa del planeta, los 80, 90 y más. Aquí en el 100.8, esto es Radio Berriozar, o lo que es lo mismo, Berriozar y Radio. Qué bonito. Me gusta ver esta escena, claro que sí. Estamos aquí los tres de las mazmorras, aquí, moviéndonos. Se ha sacado del manicomio. Qué bien se lo pasa al Joshua, ¿eh? Sí, hombre, claro que sí. Muchas gracias, sí, señor. No, hombre, no, a vosotros. Venga, tira. Su verdadero nombre es Gabriel. Nacida el 24 de marzo de 1960 en Alemania. Adquirió su apodo basado en una palabra castellana. Solo tiene 32 álbumes más dos recopilaciones. ¿Sí? Su nombre artístico derivado de esa palabra castellana es Nena. Yeah. En 1983, con la nueva ola alemana, nace la canción 99, Los Ballons. ¿Eh? En aquella década alemana gozaba de muy buena música, disco sobre todo. ¿Eh? Hoy, en los estudios de 80, 90 y más, echamos a volar 99, solo 99 ¿sí? globos rojos, interpretados por ¿sí? Nena. Y además lo interpreta en alemán. We'll be right back. Sí, señor, aquí esto la tenemos. Bueno, ¿eh? Hombre, claro que sí. Nada más y nada menos que en el 2002 sí. Nena celebró su 20 aniversario en el escenario con el álbum Nena Fit Disco, compuesto por grabaciones recientes y arregladas en, su, en aquellos éxitos y en aquellas décadas de los años 80. Nena, los balones rojos. Bonito buenísimo, tema, ¿eh? Buenísimo. Anda que no hemos bailado, ¿eh? Muchas hombre veces que, esto. Hombre, ¿tú, Josu? ¿Te ha tocado? Pues no me ha tocado, la no verdad, te ha tocado. Pero la conocía. La sí, ¿qué te, ¿qué te ha parecido? Temazo. ¿Temazo? Claro que sí. Esto es, es que diferente. No, aquí, esto ¿qué va a ser aquí? Sí, los 80, 90 y más. Así es. Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema, 80, 90 y más, ¿qué por qué? Sí, su ritmo, su humor, Pablo y Carlos. ¿Hay alguien mejor? Sí, tú. Paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. ¿Te hace ser diferente? Go, girl. Bueno, son los 80, 90 y más. A falta de 10 minutos para llegar al punto de las 7, una menos en la Comunidad Canaria, otra en Punta Cana, como diría Juan Carlos, ¿no? Por ejemplo, no creo que sea una... No, no era, no sé, eso no era una broma, eso de la película de este... No, no, eso de desde Punta Cana con amor, de nuestro... No, eso ha sido... Bueno, eso ha sido un pequeño adulador que tenemos por ahí. 007... No, pero una gran persona porque lo conocemos cada vez. Jack Connery, el santo. El santo, el Jack Connery. El que le vamos a dar soba al pádel el próximo domingo, ya verás sí, ¿no? Tú, ¿eh? Pero por solo, además me compro traje. O sea ¿te has comprado traje? Sí, traje de los que corren solo. Pues mira, entre el traje que corre solo del tuyo y la pala de. Y la pala de Juan Carlos que le da sola y además le sabe dar el ángulo correcto y apropiado en cada momento. La pone bien. En fin. Bueno, amigos, muchos de los grupos que en realidad comenzaron en los años 80 han tenido su gran estallido en los 90. La mayoría de los artistas nuevos han pertenecido a estilos que no duraron aquella década, pero sí que han llegado hasta incluso a tener dos décadas en su repercusión musical. Nosotros, antes de dar el paso a los 90... Eso es, dejábamos los 80 aquí. Eso es. Antes de dar el paso... Vamos a extraer de las redes sociales también un corto humorístico de la mano ahora mismo de nuestro amigo Josu. Es el que nos va a deleitar sí, señor, con su voz. Nos va a recomendar es que a humor. Hay un tío, hay un dulce, tío ahí fuera. Esa voz dulce. Tío pelada. Que luego cuando pongamos fotos en el Twitter verás tú, tío, bueno, aquí estaba. Luego nos van a equivocar, nos van a confundir, ya verás sí, tú. Sí, sí, por supuesto. Bueno, mira, si es para bien, tira. No, mira, bien, Josu, chicos, ¿qué nos bueno, vamos allá. Chicos, ¿quién es que, está esperando? ¿Qué pasa? Que es que hay un tío ahí que, aquí estás, que dice, tranquilo, un ahora tío pasas, que dice ahora que viene, que hay venga, tú, Josu, y tal, que ha desarrollado sí, ahora va. Su trayectoria profesional esencialmente como presentador de radio y televisión, eso sí. Dice, no sé si me lo creo. Ah, no ha sé. Presentado Caiga quien caiga, ah, que sí. Fue colaborador de Crónicas Marcianas, pero todo, bueno, en fin, todo bueno. Esto. No solo eso, que en octubre de 2013 fue el presentador oficial de la edición número 28 de la gala de los premios Goya 2014. Amigo, ¿eh? Chaflores es otra cosa. Chaflores el tío. Yo también sé. ¿Eh? Sí, es como viene aquí, viene aquí a los 80 que viene a los aquí, 80 que viene más. A divertirnos. Sí, bueno, ¿sabes pues, por qué? Porque tenemos unos estudios tan entrañables. Bueno, tan es que maravillosos, es, tan fascinantes. Es que no me extraña que bueno, sea eso, macho. ¿Quién viene a visitarnos? Pues dice que se llama Manel Fuentes. Por favor. Bueno, que pase. Adelante, pasa aquí, pues. Venga, Raúl fuera. Siéntate, el del show. Que venga el del show. Bueno, casi no llego al teatro porque he venido en tren, hemos descarrilado y cuando íbamos a echar mano del martillo rompecristales para poder salir, resulta que el martillo estaba metido en una vitrina de cristal. Ponía martillo rompecristales, romper el cristal para acceder al martillo, con dos cojones. Vaya. Que yo digo, debe haber un error, pero no. Después de dos horas intentando sacar el martillo, no había un error. Lo que hay es mucho hijo puta instalando martillos. Wow. Vamos, que solo hay una forma de ser más cabrón, poniéndolo fuera del vagón. O sea, ¿qué clase de locos escriben las instrucciones de las cosas? Porque no es la primera vez que me encuentro con algo así. El otro día se me estropea el teclado del ordenador, cojo el manual y pone: si su teclado no funciona, envíe un email a la siguiente dirección. Digo, ¿con qué lo escribo? ¿Con la punta del lápiz en la pantalla? O las tarjetas de crédito, que llevan escrito detrás el número al que hay que llamar si te la roban. que será para que llame el ladrón. O los insecticidas, que en la etiqueta pone: en caso de envenenamiento, póngase en contacto con los servicios de emergencia. ¿Cómo? Si me he envenenado con la única persona que puedo contactar es con Angermain. Mr. Francis. Claro, yo creo que las instrucciones las escribe gente que no sabe de lo que habla. ¿Alguna vez habéis visto las instrucciones de una plancha? Pone: no planchar la ropa sobre el cuerpo. Claro, eso lo ha escrito alguien que no ha usado una plancha en su vida. O peor, que la usó una vez y se planchó encima. Claro, esto bueno. O lo ha escrito un idiota, o un loco, o un soltero. Es peligroso dejar en manos de estos pirados los manuales de instrucciones, porque hoy en día todo, absolutamente todo, lleva instrucciones. Hasta las cajas de condones vienen con folleto. Con folleto, con folleteo. Eso te lo tienes que buscar tú. Y vendrían bien instrucciones, pero no. O sea, se trata de un folleto con ilustraciones muy claras para que entiendas cómo y sobre todo dónde te tienes que poner el condón. Porque claro, ¿quién no se ha puesto alguna vez por error un condón en la oreja? No, no, lo digo en serio, lo digo en serio. Por eso no son infalibles al 100% los condones. Hay quien con las prisas del momento se los termina poniendo hasta en las gafas. Claro, y esto cuando las instrucciones vienen en español. Porque, ¿qué me decís de las etiquetas de la ropa? Un montón de símbolos. Que claro, si eres egipcio, bien. Pero una persona normal no entiende una mierda, ¿eh? Cuadrados, triángulos, puntos. O sea, tanto cuesta poner lavar con agua fría. O pregúntale a tu madre. Pues no. No. Sí, señor. Muy bien, Mané Fuentes en los 80-90 más. Bienvenido al show. Bienvenido, Manuel. Bienvenido a tres cosas que necesitamos en los 80-90 más. Así es. Sí. Para tener un aspecto perfecto se necesitan tres cosas. Una a la derecha, otra a la izquierda. Y escuchar los 80-90 y más. ¿Tenéis? ¡Wow! Tenéis que ver a nuestros amigos ahí, Carlos y Josu. Yo creo que 120 minutos, 120 habría, minutos había que doblarlo. Hay que, abrir, sí. Hay que ir a por el 180 la próxima temporada. Porque nos quedamos sin programa. Nos quedamos, es que comenzamos y como y de repente, ahí va, ya estamos terminando. Ya no, nos hemos convertido en el outlet de los géneros musicales titiriteros, en del sonido, en el escaparate de un auténtico muestrario de tendencias musicales que empezaban a formarse en aquellas décadas. Y además somos tamizadores de momentos de humor que incluso al día de hoy nos hacen lo que nos han hecho hace un momento, esbozar una ligera... Así es, sonrisa. Sonrisa. Grande, además. Muy grande, grande, eso es. Nada de ligero. Bueno, ¿qué os parece si pasamos a los años 90? Pues yo por mi parte yo creo que sí, yo soy tú, sí, ¿qué opinas? Por favor, ya. Vamos, sí, ya. Rápidamente, sí, sí, porque sí, los sí. Minutos van... Dale, porque vuela. Los dale. Años 90... Vuela. Dale. Arriba. Como volaron los 90. Segundo bloque, años 90, contigo, Carlos y Pablo. The end of the end, that's all, folks. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Warriors, vamos a jugar. 80, 90 y más. Fíjate si nos pone en alza a todos, que hasta los presentadores tienen alucinaciones. ¡No! Entonces seguimos, ¿no? ¡Al ataque! Estamos disfrutando del programa de radio más longevo del país. ¿Mola o no mola, Buena Fuente? Sí, sí, mola, mola, mola. ¿Y vosotros, chunguitos, a que no sabéis cuánto tiempo llevamos con el programa? 40 años. Hubiese quedado mejor 40 meses, entre comillas. ¿Y usted, majestad, cómo se encuentra? Pues yo estoy normal. No estoy bien y estoy mal. Nosotros, entre comillas, abrimos los 90. ¿Ha visto algún marciano? Formado a finales de la década de los 90 en la ciudad de Turín, el grupo interpreta canciones donde se mezcla el inglés con el italiano. Su gran éxito apareció en 1999, donde lanzaron al mercado un álbum de música dance, que fue todo un superventas en prácticamente todos los países de la comunidad europea, sin dejar atrás los Estados Unidos. Con este disco llamado Europop consiguieron un Grammy como mejor grupo dance de aquel año. Vendieron más de 1 millón de copias de ese álbum. Realizaron una gira mundial con más de 60 conciertos y fue la canción más radiada en Italia, consiguiendo ser número uno durante más de un mes seguido. Se llaman Eiffel 65, el álbum Europop. Esto es Blue. ¿Hay color más bonito que el azul? Here's a story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, I've been deed, I've been dying, I've been deed, I've been dying, I've been deed, I've been dying, I've been deed, I've been dying, I've been deed, I've been dying, I've been deed, I've been dying, I've been deed, I've been dying. I'm blue, I've been deed, I've been dying, I've been deed, I've been dying, I've been deed, I've been dying, I've been deed, I've been dying, I've been deed, I've been dying, I've been deed, I've been dying, I've been deed, I've been dying. Señor, una buena forma de abrir los años 90, la década emblemática también, después de los 80, por supuesto, a Eiffel 65. Sí. Desde la ciudad de Turín, ahí tenemos a Eiffel 65, sí señor, con este blue, con ese azul. Eso es, y además que su segundo álbum, segundo disco, salió en 2001 con el nombre de Contact. La aceptación del disco decayó bastante, entre otras cosas, porque no fue tan difundido por los medios de comunicación como... este primero, ¿no? Por supuesto. Muy bueno. La verdad que uno de los mejores grupos también de esa época. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno amigos, empezamos a eso de las 18:00, de las 6 de la tarde. Nosotros que te recordamos que vamos a estar en Berriozar Irratia, 100.8 hasta las 8, es decir, 120 minutos de recorrido musical absoluto. Es decir, empezamos por los 80, seguimos por los 90 y nos queda lo mejor. Y entre medio, pues un poquito de humor. De humor. Y al principio, pues bueno, ya sabes, felicitar a nuestros más queridísimos oyentes por su cumpleaños y deciros, por supuesto, las carteleras más importantes que tenemos hoy de estreno en el cine, en todo el país. En todo el cine. Bueno, se nos van muchas cositas, tenemos muchas ideas, tenemos también muchas cosas para decir. Teníamos también una sinopsis, además, de de la película Birdman. Pero bueno, ya lo haremos otro día, porque es que no tenemos tiempo prácticamente para todo. Vale. Fíjate, es lo que dices, Carlos, para la tercera temporada hay que pedir 180 minutos sí, a este no, paso. No, sí, sí, o un día, o un día. Yo creo que con un día nos apañaríamos bien. Sí, yo creo que un día apañaríamos. Wow. Pero venga, Pablo, dinos, háblanos de los 90, dinos, cuéntanos. Bueno, vamos a nosotros, nos vemos de semana en semana, ¿verdad? Claro que sí. Nosotros no podemos estar ni un día más sin verte. De hecho, de haberse criado en Miami, estamos hablando del próximo cantante que vamos a tener aquí. Es un señor criado en Miami. Le dio la posibilidad de escuchar diferentes sonidos musicales, ya sea la salsa, el merengue y ritmos tropicales en general. Durante sus estudios se convirtió en un gran músico de jazz. Fue a finales de los años 80 cuando John Secada conoce a Gloria Estefan. A mí me gusta mucho este pedazo. ¿Cómo me gusta esta voz? Sí. Vamos a ver si lo disfrutamos. Sí, sí. Es increíble. Pues fue a finales, como digo, de los 80 cuando John Secada conoce a Gloria Estefan y es invitado a formar parte de la banda de Miami Sound Machine. Como corista, en 1992 lanza su álbum debut como solista, John Secada, con el que tuvo muchísimos éxitos, logrando vender más de 6 millones de copias. John Secada situó la canción Just Another Day, otro día más sin verte. ¡Wow! ¿Sabéis en dónde la situó? En lo más, en los puestos más altos de las listas americanas. Por eso suena en los 80. Por esto suena, hombre, por favor. Más, claro. Estamos hablando de que no podemos dejar un día más sin vernos. Otro día más sin verte. Aunque estamos de semana en semana, aquí lo vamos a hacer. Esa voz, ¿Te gusta? Me gusta muchísimo. Bueno, pues vamos a disfrutarla. Es John Secada con ese otro día más sin verte. Vamos a disfrutarla, pero todos apelotonaditos ahí, agarrados. Cuando estás en mis brazos. estamos regalando momentos de genialidad en los años 90. Otro día más sin verte, wow. Instructor de artes marciales. Esta canción también fue número uno en las listas latinas en 1992. Obtiene su primer Grammy al mejor álbum Latin Pop. Y no es pa' menos, ¿eh? Y no es pa' menos. A mí, escuchando este tipo de canciones, lo único que se me ocurre es decir, la radio marca los minutos de la vida, los periódicos las horas y el libro los días. A mí, aparte de todo eso, aparte de todo eso, no te puedo enseñar porque llevo el jersey. Pero mira, escuchando esas canciones, cuando el pelómetro sube, esto sí, arriba. Sí, sí. Algo de razón ya tenía Marta Sánchez en aquel entonces, ¿eh? Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Son casi 10 minutos los que pasan del punto de las 7 y una menos en la Comunidad Canaria. ¿Qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? Estás en el 100.8. Esto es Radio Berriozar, esto es Berriozar y Radio. ¿Qué tal? Bien, ¿no? ¡Wow! ¡Sí, señor! Estamos aquí, los locos, hoy un trío, el trío Calavera. ¿Qué tal, Josu? ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, la esta verdad, tarde. Muy divertido, muy alegre. Ya, sí, ¿no? Ya sabes a quién tienes a tu derecha, ¿no? Al auténtico titán de la radio. Aquí, titán de la radio. Aquí, titán. Yo estoy enfrente tuya, no el de la derecha es otro. No empecéis con calificativos, que yo soy rápido haciendo calificativos, ¿eh? ¡Al loro! Que te ponemos la manzanilla, ¿eh? ¡Al loro, eh! Bueno, ¿os va un poquito de humor o no os va un poquito? Claro, de humor? Por supuesto. Tenemos la puerta, además. Claro, está esperando. O sea, esta puerta está siempre abierta. Sí, sí. Entre el 2005 y 2007 saltó a la fama como reportero de otro. Caiga quien caiga. En verano del 2010, tras su discreto paso por Antena 3, se confirma su fichaje por el programa de La Sexta. El intermedio con el hombre de los tirantes. Claro. Wyoming. Donde desde septiembre de ese año ejerce de reportero en la calle especializado en información política, formando parte del equipo del programa cuando recibió el premio de la Academia de TV al mejor programa del intermedio. Ajá. Hoy tenemos aquí otro galleguiño. Hoy ha venido a divertirnos. Nada más y nada menos. ¿Quién? Que Fernando González, ¿Cómo? Más conocido como Gonzo. Hola. Muchas gracias. Sitúate por ahí donde puedas. Muchas gracias por los aplausos. Os lo agradezco de verdad, porque vosotros no sabéis lo difícil que resulta ser Gonzo, el reportero este del intermedio. Os lo digo en serio, yo cuando pensaba en mi futuro, pues me imaginaba siendo corresponsal de guerra, infiltrándome en mafias, retransmitiendo terremotos, huracanes. Algo tranquilo, coño. Relajado. No, esto. En serio, yo a veces pongo la tele en casa y veo ahí a Calleja o a Frank de la Jungla en medio de la selva, rodeados de bichos. ¡Me descojono! Vaya. ¡A lo fácil! Venga, hombre. Uno se pasa el día rodeado de políticos, sin antídoto ni nada. El día menos pensado me pica un ministro y me quedo en el sitio. Fetén. Otra cosa, a mí no me gusta el deporte, ni siquiera practicarlo. Sin embargo, me he tenido que poner en forma, porque claro, imaginaos después de correr 500 metros en busca del objetivo, cuando llegas... Ministro, una cosa de los sobres. A ver. Ministro. Cuando hace la pregunta, el ministro ya no es ni ministro ni nada. Está caducado. El tío ya lleva un par de meses de consejero en Endesa. Muy bueno. Ay, Gonzo, Gonzo. Algo se esfuerzan en evitarme, eso sí, ahí ya mueve más recursos. De hecho, resumiendo, tienen tres formas de evitarme. Una es intentar escapar, la otra es intentar hacerse el simpático y la tercera es mentir. Y os preguntaréis, coño, ¿y cómo sabes que están mintiendo? Fácil, cuando ni se intenta escapar ni se hacen el simpático. Ah, tía, me olvidaba de estos, que a mí me hace mucha gracia, seguro que os dais cuenta. Son los que salen hablando por el móvil, ¿sabes? Los que van al Congreso y cuando salen van hablando por el móvil, que todo en llamada personal. Mira, tío, no cuela. No hay móvil en el mundo al que le quede batería después de estar 5 horas en el Congreso jugando a la palabra, o sea, ahí compulsivamente, coño. Este trabajo pues tiene esas complicaciones que os voy contando en la parte laboral. Lo fastidiado es que yo luego esta forma de justiciero me la llevo a mi vida privada y no es fácil. El otro día estaba en un restaurante viendo la carta, llamo al camarero y le digo, perdona, ¿qué tal están las croquetas? Hostia, no lo hubiese pasado peor si se lo pregunta Chicote, ¿eh? Pero lo peor no es eso, lo peor es cuando sales de copa, ese momento que ya pretendes relajarte, me y dices, bueno, van a estar mazaos, me van a dejar en paz, y también pasan cosas. Mira, el otro día, por suerte, conseguí hablar con una chica. Rápidamente me dice, ¿te vienes a mi casa? Coño, claro, no preguntes, chica, vámonos. Salimos del garito, pillamos el taxi, el jajaja, el jijiji, llegamos a su portal, abre la puerta, me mete dentro, se me abalanza y me suelta. ¿Te puedes creer cómo tenemos el portal? Que llevamos 2 años de litigio con la inmobiliaria. No. ¿Qué tiene que hacer un reportero en este país para que un político se pare y le hable? Y lo mejor es que lo tengo muy claro. Hay que ser Pilar Rubio. Estaréis conmigo que Pilar Rubio puede ir corriendo hacia un político con una pipa en la mano en lugar de un micrófono, que el político se va a quedar allí plantado. Voy a morir, pero habrá merecido la pena por verla correr. Muy bueno, sí señor. El problema que yo tengo, que espera que no ha acabado, es evidente, y es que yo no soy Pilar Rubio. Amén. Soy Gonzo. A mí no me para ni aunque me rice las pestañas. Y os lo digo en serio, que ya lo he probado un par de veces. Muchas gracias por haber venido. Venga, gracias a ti, Gonzo. Gracias a ti, hombre. Un placer. Y dale saludos al Wyoming de nuestra parte. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Ay, ay, ay, ay, ay. Pues muchas gracias, y señor. ¿Sabéis qué pasa? Que estamos recibiendo. A ver, yo te voy a decir, como dice este Ernesto Sevilla, ¿de qué te estabas partiendo el culo? ¿Eh? ¿Se puede saber? Wow. La verdad que tenemos. Muchas gracias. Reservas el derecho de admisión. Yo creo que lo derecho. Claro, sí, claro que lo reservo. Vale. No, sí, os puedo leer alguno de los. Voy a decirle a Xavi que corte este cristal para estar aquí ya un careo ya más profundo. Porque tenemos que agradecer, no podemos hacer otra cosa más que agradecer a nuestros seguidores, alguno de ellos que son unos cachondos, que te envían cada frase en el Facebook, aquí en el por mensaje, que vamos, por el WhatsApp, vamos. Que te la meten doblada, vamos. Que te la meten doblada. Y no puedo más que reír, ¿eh? Pues nada más. Bueno, muchísimas gracias, ya sabemos de quién hablamos. Pues un abrazo a todos ellos, claro que sí. Ajá. Y de eso me reía. Después del alto en el camino de los años 90, ¿qué te parece si continuamos? Venga, Josu, por pues favor. Yo creo que sí. Tengo aquí una buena combinación. Siempre sí. El hijo de una madre italiana y un padre ugandés. Wow. Nacido en Múnich, venga, Alemania, que cuando tenía 18 años se fue a Miami. Allí conoció a una chica, una cubana. Una cubanilla. Y se interesó por los clásicos del mambo y empezó a mezclar los ritmos afrocubanos. Muy bien. Y es así como este individuo comenzó a revolucionar con una excelente versión del tema original de Pérez Prado. Ah, mira. Sí, ¿cuál era el ídolo de este chico? Ajá. ¿De quién estoy hablando? De Lou Bega. Wow. Toma ya. Y su Mambo Number 5. ¡Wow! A ver. No, está, claro, del mambo. Eso, del mambo, el mambo. Ya lo ha dicho bien Joshua. Mambo, number mambo. This is Mambo Number 5. Mira. Four, five, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good, let me definitely singing the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Trumpet. number five. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Rayas, con su pañuelito con lunares, con sus polainas y un sombrero borsalino, completan la imagen de todo un caballero de los años 50. Casi estábamos abriendo el siglo XXI cuando Lubega emocionaba con esta pedazo de canción. Sí, señor. Qué bonitas, ¿eh? Madre de Dios, un temazo, ¿eh? Un temazo. Esto es un temazo, sí. Wow, además, es que... eso, el trajecito ese blanco que llevaba con el sombrero. Sí. Con los lunares. Bailando ahí. Bueno, es que al final estuvo en Miami, ¿no? Claro, los sí. 80, 90 más. ¿Cómo sentimos el momento aquí en los 80, sí, 90 más? Así es. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Sí, señor, y como la cosa va muy rápida, tan rápida que se nos olvida bajar el volumen. Y aquí estoy yo desgritándome, que no, luego, claro, luego me... No se me olvida bajar el volumen, no, que coste. No, lo no, pasa no. Que no tengo tres manos. Bueno, pues cómprate otra, que te diga. Ahora con autómatas, los robotes estos que están saliendo en autómata, pues te los puedes. Pues claro que sí. Tranquilamente. Era la música de los años 90, también nacen los grupos y chicos y chicas, aquellos lindos que saben cantar, o eso se supone, y bailar. Que vuelven locos a los quinceañeros e incluso a gente que todavía con menos edad. Estos grupos fueron, entre otros, ¿quién no nos suena? A los Take That, a los Backstreet Boys, por ejemplo, a los Spice Girls, Beyoncé, en fin. Nosotros no vamos Aurin. A ir... ¿Aurin? Ah, no. ¿Aurin? No, por favor, eso no es de los... ¿Aurin o Luegin? O Luegin. Aurin para Luegin. Aurin Luegin, ¿no? Para la sección de Luegin. Vale. Nosotros nos vamos a ir al inicio de los 90. Además, vamos a comenzar en Inglaterra. Importante banda de música electrónica, alternativa y dance. Vamos a hablar de una de las canciones que ha sido recopilada tres veces por la misma banda. Vio la luz en el año 1983 en formato de 12 pulgadas. En el 88, 7, 10 y 12 pulgadas en 1995. Y cambiando la estructura, me están mareando estos dos de aquí enfrente, me están mareando absolutamente. Estamos vacilando un poco, nada más, no, tampoco es mucho, ¿no? Yo sé que tampoco no, le vacilamos un poco para que se despiste, claro. Para que meta la pata. Para mira si son puñeteros. Pero aun y todo, no la mete. No, claro que no. No se la metemos, ¿no? No, por favor. Me cachis. Por favor, como en esta banda inglesa no puedo meter la pata. Muy bien, vale. Te dejamos que sigas. Venga, eran los años 1995. Y fue cuando cambia de estructura, sale al mercado en digital, formato digital. El álbum se llama The Rest of New Order. El resto de la nueva orden. Después de estar en pausa durante más de 2 años, vuelve a salir al mercado. Se recogió cuidadosamente la mayoría de éxitos de esta banda en solo un paquete, haciendo ciertos arreglos en alguno de los sencillos. Uno de ellos es el que vamos a escuchar en estos momentos. El disco tuvo mucha aceptación, lógicamente con la ayuda de las fiestas navideñas. Pero bueno, esto es evidente que todavía había un mercado para este grupo, que es New Order. Esto es Blue Monday. Y vamos a, dice ser ese luz, ese lunes triste. Nosotros nada de tristeza, sino al contrario, damos vitalidad en este viernes. Eso es, y estamos abriendo las puertas, sí, del fin de semana. Sí, señor. Vamos a recordarlos. Años 90. Ahí tenemos el lunes triste con New Order. Cuentan con 8 álbumes en el mercado, 8 recopilaciones y alrededor de 40 sencillos. Después de su separación, volvieron en 1998 y estuvieron hasta el 2007. El pasado mes de abril iniciaron una gira sudamericana. Fíjate, Calchi ha acabado los años 90 con un grupo inglés y además con músico con género electrónica, basada en esos puros electrónicamente generados de música electrónica que se basaban en tonos puros electrónicos generados en laboratorios. Y además que esta música, para información de todos, fue originada además en talleres en la radio de Colonia en Alemania. A partir de 1985. Buena información. Bueno, son géneros nuevos, en este caso electrónicos. Son datos que ofrecemos desde los 80, 90 y más. Así es. Más. Que no te los ofrece ningún otro, por cierto. ¿Perdón? Que no te los ofrece ningún otro, por cierto. Ah, has visto, ¿eh? Es que esta radio da más. 80, 90 y más. Bien, amigos, hasta aquí han llegado los años 90. Pero antes de empezar lo más actual, vamos a hacer un poquito de humor. ¿Qué te parece, Pablo? Hombre, perfecto, claro. Te tienes que quedar con nosotros primero. Ah, vale. ¿Quieres estar al día? 80, 90 y más te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Y una vez que te has quedado escuchando los 80, 90 y más, solo te queda otra cosa, disfrutar. Sí, señor. Sí, señor. Humorista. Venga. Humorista español. ¡Fíjate! Perdón. Repitamos. Humorista español. ¡Fíjate! Célebre por su trabajo. Bájame. ¡Wow, qué bueno, tío! Decía, célebre por su trabajo. Junto a Josema Yuste y Fernando Conde. Comenzó su carrera artística en el teatro con una obra escrita por Antonio Gala. Oye, no te partas el culo, por favor, ¿eh? Wow, chaval. Que me vas a hacer reír a mí. No. Bien. No te digo repetir otra vez porque vamos. Como decía, ya nos partimos todos, Josu. Se nos va. Venga, va. Serios. Bien. Como decía, con una obra de arte. Con una obra escrita nada más y nada menos que por Antonio Gala. La popularidad le llegó como integrante del trío cómico, todos recordaréis, Martes y 13. Sí. Aunque el trío pronto se quedó en dúo. Sí. ¿Quién no recuerda frases como encarna, encarna, encarna de día, encarna de noche? No, otra vez que está partiendo el culo el tío, la madre que lo parió. Bueno, en fin, que lo tenemos ahí con el traje. Hacemos con esos bombachos, Millán, por favor. Hoy por primera vez sí, señor. Y el último pasa, ha venido a divertirse. Adelante, Millán. Sí, señor. Salcedo. A ver, entre esos dos locos. Buenas noches, queridos amigos. ¡Date! ¡Ay, ay, ay, ay! Muy bueno. ¡Date! Queridos amigos, ¡date! Queridas amigas, queridas mascotas. ¡Date! Uy, perdón, señor, le he confundido con una oveja. Claro, ya decía yo, ¿qué coño hace una oveja con tanta gente? Bueno, no será porque hay un ganado. Me voy a dar un troncillo de azúcar que me lo he ganado. Buenos, queridos amigos, queridas amigas, queridas... Hoy precisamente, hoy, la última, ya era hora, por poco me dejan fuera. No hay derechos, señoras con señores. Y aunque me vean así, de contento y de feliz, ni muchísimo peros, he venido para hablarles de la sociedad de consumo. ¡No basta! Sociedad de consumo, que nos lo quitan con sumo gusto. Ahora todas las televisiones tienen TDT. ¡Anda, jódete! Y además las televisioncitas estas, vamos, te gastas una pasta en comprarte una televisita más moderna, y tienes que seguir pagando para poder ver tus programas favoritos, hombre, por el amor de Dios. Jate. Estas televisioncitas no pueden ser cualquiera cosa, ¿eh? No, ni muchísimo, pero no. Estas televisioncitas tienen que ser apaisadas, estiradas, sin culo. Vamos, tú miras por detrás y no hay nada, no tienen ni culo. Con pantalla de plasma, ¿no? De estas que se ve la gente más gorda, sin pantalla de plasma. para que os hagáis una idea, en unas pantallas de estas de plasma, la princesa Leticia es que parece Charo Reina. Bueno, bueno, muy bueno. Qué bien llevado, ¿verdad? De princesa a reina, qué bien plasmado. Ay, qué grande, gigante, qué bien me lo pasó. Pues, no, que me voy a extender aquí, voy a estar 6 meses de monólogo. Va a ser un huevo de monólogos. No, que no hay tiempo para nada. Pero yo sigo muy cabreado. Estas televisiones tienen que ser con ADSL, 6 megas, con router Kiwi. Vamos, tú le dices a tu padre: oye, papá, ¿por qué no compramos una televisión más moderna? Y tu padre, vamos, de estas que tengan router wifi, que tengan bluetooth, que tengan hipo también, y que... Y tu padre, como mínimo, te contesta: Wow, muy bueno. Bueno, todo un lujo tener hoy a Millán Salcedo aquí en los 80, 90 y más. Así un lujazo es, esto, ¿eh? Así es, así es. Wow. Bailando. Y Radio Berriozar, la radio de todos y para todos. Girl, I like the way you move. Come and show me what you do. You can tell me that you want me. Girl, you got nothing to lose. I can wait no more. Bueno, pues muy bien, nosotros hasta aquí el repaso por hoy, a unas, tal vez... Hasta aquí el repaso por hoy del humor. Del humor. De los años 80, de los años 90, pero todavía, todavía tenemos... ¡Jante! Todavía tenemos a Millán por adelante. Todavía está Millán por adelante. Adiós, hasta luego. Bueno, vamos con los años el y más. Hemos acabado con los 80, no más actual. Sí, damos paso ya. Sí, Josu, favor, ¿te parece? Ya, sí, Carlos, sí, sí. Adelante. Arriba. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más, con el ritmo de Pitbull y Neil Young, los éxitos de The Veronicas, el sonido sueco de Turu o este Sugar de Maroon 5, entre otros. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Pitbull y Neil Young. Esto se llama Time of Your Lives. Another shot, hold her, drop it like it's hot. Dirty talk, dirty dance. She a freaky girl, and I'm a freaky man. She on the rebound, broke up with an ex, and I'm like Rodman, ready on deck. I told her, wanna ride out, and she said, yes. We didn't go to church, but I got blessed. I knew my rent was gonna be late about a week ago. Wanna see that thing drop from the back to the front to the top. You know me, I'm off in the cut. Always like a squirrel, looking for a nut. This is up for show. I'm not talking about luck. I'm not talking about love. I'm talking about lust. Now let's get loose, have some fun. Forget about bills in the first of the month. It's my night, your night, our night. Let's turn it up. I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club. Have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now. It up, throw it up tonight. Oh, yeah. I said, everybody going through something. Bueno, hemos iniciado la sección de los y más con Pitbull y Neil Young, con ese Time of Our Lives, con ese tiempo de nuestras vidas, que fue en 2004 cuando lanzó su álbum debut Miami. Su prueba era Money is a Major Issue, que es en castellano significa algo así como el dinero es un asunto importante. Desde entonces ha publicado otros 7 álbumes de estudio. El último se llama Globalization, Globalización. El primer sencillo de Globalization, que está funcionando a las mil maravillas, es Firewall. El segundo, y con la ayuda del rapero Neo, este que estamos escuchando, se llama Time of Our Lives, Tiempo de Nuestras Vidas. Estamos hablando de un trío que allí por donde aparece el éxito está asegurado, está garantizado. Sin duda, sin duda. Aquí en los 80-90 y más, más presente que nunca, lo último de Pittsburgh, Time of Our Lives. Los 80-90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, arroba los 80-90 y más. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Buen arranque, ¿eh? Buenísimo, wow. ¿Eh? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha parecido? Espectacular. La verdad es que buen arranque, sí, señor. Es cierto que lo que trabaja el Pitbull es increíble. Es que lo que toca tema que coja, que toca, no, ahí va, lanzando la verdad mercado. Es que sí, la verdad es que sí. ¿Continuamos? Vamos a continuar. Venga, va. Venga. Se llaman Lisa y Jessica. Además, son igualitas de cara. ¿Qué por qué? Está claro. Son gemelas. Claro. Y además de hacer música, tienen una línea de ropa. No sé qué es lo que tiene el país de los canguros para hacer tanta belleza. En fin, de la belleza hablamos luego, si os parece. Sí. Llevaban 7 años sin sacar nada, pero mira por dónde, el 21 de noviembre del 2014, iba a decir 1900. Del 2014 aparece en el mercado The Veronicas. Toma ya. El tercer álbum de las bomboncitos australianas. Ah, o sea, Lisa y Jessica, o lo que es lo mismo, The Veronicas. The Veronica. Hoy, sí. 80, 90 y más, coloca el segundo sencillo, wow, de Veronicas. If You Love Someone. Ay. Sí. ¿Usted ama a alguien? ¡Seguro! Nosotros vamos a disfrutar esta canción. Vosotros escuchamos a través de los 80, 90 y más. Nosotros lo vamos a disfrutar a través del Twitter. Os ponemos unas escenas, unas fotos. Venga, va, disfrutar por ello. De Veronica. The words that you're feeling never find their way. You're so invisible to the one you want, and you'd give anything to win their love. We can get lost in fears that we make for days that feel black as night. But there in the dark, you find that the stars are shining their brightest light. If you love someone, then tell them right now. 'Cause your heart won't rest till you let it out. Let the words you dream come back. You gotta make a sound. they support to use violence how they see fit. So me being an individual, I'm not going to walk up to an individual with a badge and a gun and a baton and the state's like legitimacy to use violence how they see fit and go and hit them. This is not the way it's going to work. If you love someone, if you love someone, yeah. If you love someone, then tell them right now, 'cause your heart won't rest till you let it out. Let the words you dream come out of your mouth. If you love someone, someone, you gotta make a sound. If you love someone. Bueno, pues seguro que os estaréis preguntando cuándo sale este pedazo de álbum a la venta. Bien. Sí, eso mismo. ¿Cuándo bien sale? A ver, pues Josu. Saldrá en Estados Unidos el 24 de febrero bien de 2015, que ahora, si sale en Estados Unidos, sale aquí también. Muy bien. Con lo cual no hay problema. A partir del 12 de febrero realizará la gira por toda Australia bajo el nombre Tour Santificado. Wow. De Verónica, As If You Love Someone. Toma ya, Lisa y Jessica. '80, '90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face and then I'll... Wow, wow, wow, wow. Eran las 18:00, eran las 6 de la tarde de hoy, viernes 23 de enero del 2015. Cuando abríamos nuestra sintonía para todos vosotros a partir de Berriozar 100.8 Irratia. Pero eso era antes, ahora están aquí los locos de siempre y esta vez además más, con una compañía... Más uno. Eso es, dos más dos, uno. Dos, ¿eh? Más uno. Con Josu aquí ofreciéndonos, como no, muy pues bueno, lo que señor ofrece 80, 90 y más. De hecho, calidad. Tenía pensado ofreceros otra invitada ahora mismo aquí. Venga, bien, adelante Josu. Vale, se trata de una cantautora sueca afincada en Estocolmo, por cierto, guapísima. Ah, wow, sí, wow. Además de que lleva un tatuaje en el brazo izquierdo que representa una muñequita subida sobre un escarabajo. Anda, que ajá. Sí. Después de lanzar el exitoso single Habits, Hábitos, Habits, quiere seguir triunfando. Ha decidido lanzar un videoclip muy teatral para su nuevo tema Talking Body. Wow. Cuerpo hablador. Toma ya. De momento puedes descubrir cómo consigue cazar al malote de la moto en su nuevo videoclip. Estoy seguro que escuchando a la guapísima Tough Low te lo vas a imaginar. Su cuerpo habla por sí solo. Esto es Talking Body. Smoke me broke. I don't care. I'm down for what you want. Day drunk into the night. Wanna keep you here. 'Cause you dry my tears. Yeah, summer love and fights. How it is for us. And it's all because. Now if we're talking body. Bodies we just use for fun. Talking Body es el nuevo single promocional de esta bellísima chica Top Low, que está aquí con nosotros y junto a su primer single Habits ha llegado a colocarse en el top 3 del Hot 100 del panorama musical americano. Wow, cantautora sueca Top Low. Aquí está. Buena. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter @los80, 90 y más. En esta segunda temporada estáis escuchando al mismo par de locos. Hoy no somos dos, hoy somos tres locos de Radio Entretenimiento que pretenden seguir realizando un repaso musical por aquellas décadas tan emblemáticas como maravillosas. Presentándoos también las novedades que están entrando al mercado discográfico. Y por encima de todo, hacerlo de la forma que sea lo más eficiente posible, sin perder sobre todo la sonrisa y nuestro particular humor. Así es, y además recordaos que estamos, pues abriendo como siempre, como es habitual en nosotros, abriendo las puertas del fin de semana. Hoy es viernes. Tienes dos días por delante para disfrutar, sobre todo tú, que no te toca trabajar ni el sábado ni el domingo. Ahí estamos. Aquellos que les tocan trabajar los sábados y los domingos, bueno, pues que lo lleven bien, que sean, que estén tranquilos. Y eso sí, que disfruten escuchando los 80, 90 y más. ¿Qué dónde? En el 100.8, donde siempre, en Radio Berriozar. Sí, señor. Probablemente, no te suene ahora ¡Mate! Mismo. ¡Mate! Probablemente. Oye, se me ha trabado la lengua, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¡Jate! Espérate. Probablemente. ¡Jate! Probablemente. No te suele el nombre de Luchi Paradise. Wow, a mí sí. Es joven en la música, pero ya se ha colocado en lo más alto en este país. Es una joven sevillana de 19 años que ha llamado la atención, además, por su peculiar forma de concebir la música. Los coreanos también han caído rendidos a la gracia y el rollazo de Lucy. Empezó tocando la guitarra eléctrica y descubrió el mundo asiático cuando era muy pequeñita. Una artista nada corriente que además cuenta con una imagen muy potente y con unas ganas de comerse el mundo. Hoy, aquí en los estudios de 8090 y más y ante los micrófonos de 8090 y más, muy fresquito llega el segundo sencillo de Lucy Paradise. Tras el toque personal, escuchemos... ¿Cómo se llama? Escuchemos que les he pillado. ¡Ey, yo! Vale. Come on, Lucy, give it all. I know you only want to stay with me. Cause I believe there is somewhere for you and me. Cause I know you only want to stay with me. It's only you. My favorite sound. No me digáis que esto no es bueno. Esto es probablemente, no nos sonaba de nada el nombre, pero ya veis, esta jovencísima muchacha se ha colocado en los números unos casi, en casi todas las listas. Aquí, bueno, ya vemos que en el mundo asiático ya lo ha conseguido. Aquí también, seguro. Es buenísimo. Estamos hablando de Lucy Paradise. Con este pedazo Eyo. ¿Conseguirá convertirse en un ídolo el pop juvenil? Pues queremos que sí, ¿no? Sí. Por supuesto que sí, en fin, hombre, Pablo. El camino que lleva es bueno, por no decir ideal. Esta chica tradujo el hit solamente tú de Pablo Alborán al coreano. O sea, ajá. Fíjate, qué pasada, ¿eh? Como cosa anecdótica. Casi nada, ahí es nada. ¿Me dejáis presentaros a cuatro hermanitos ahora? Pues, por favor. Sí, ¿no? Pero por favor. Perfecto, estás, bueno, pues, perdona un momento, estás en tu casa. Estás en tu casa. Estás, ¿sabes?, con dos locos y tú eres el tercero. Dos locos, o sea, más uno. Es sí, que eso es. Que nos, o sea, han soltado hoy a la tarde para venir a la radio. Y después de que ya nos has adivinado dónde está el código de barras, pues ya. Ahora ya está. Te dejamos todo, por favor. Bueno, pero antes tenemos que decir dónde estamos, ¿no? Ah, claro que sí. Antes decimos dónde estamos. Irratia Berriozar, la radio de todos y para todos. Girl, I like the way you move. Come show me what you do. You can tell me that you want me, girl. You got nothing to lose. Bien, amigos de la radio, amigos oyentes de 80, 90 y más. ¿Quién viene a continuación? Pues nada más y nada menos que Josu os va a decir algo potentísimo. Sí, señor, pues arriba. Estarán preguntándose los oyentes ¿qué dice este loco de cuatro hermanos aquí? Bueno, pues sí, os presento a cuatro hermanos de Los Ángeles, California, de nombre Sidney, Graham, Noah y Jamie Sierota. En mayo del 2012 la banda firmó su primer contrato con Warner Bros. Records. El pasado martes, día 20, de hecho, estuvieron en los cines Callao de Madrid. Ajá. Callao. Callaos. Callaos todos. Presentando. ¡Joder! Presentando un smartphone de una marca conocida y a su vez presentando y actuando su nuevo álbum Talking Dreams, hablando de sueños. Wow, hoy han venido aquí, ya que están en España, pues han venido a Berriozar, pues claro que sí. Estudio de 80, 90 y más. Claro que sí. Y os los presentamos con nosotros a Echo Smith, la canción Talking Dreams. Muy bien. This is a short race. This is a short life. Let's run, not walk. Through this beautiful life. This is a good day. This is a good sign. You've got green eyes, and I've got sunrise. We're falling sideways on big lights, freeway. Bien, después de escuchar este magnífico Talking Dreams, hablando de sueños, está claro que las nuevas generaciones vienen cada vez más preparadas. Esto es un hecho que se está demostrando una y otra vez en el mundo del pop. Este es otro de los grupos que sumamos a estas nuevas generaciones. que vienen pisando fuerte y sí. son Echo Smith. Wow, estos son los cuatro hermanos que hacía referencia. Los hermanitos de California que estuvieron en cine, los cines de Callao. Muy buenos. Los cines de Callao. Dreams. ¿Quieres estar al día? 80, 90 y más te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Muy bueno, sí señor. Bien, es una pena tener que llegar a estos momentos, a estos segundos, a estos finales del programa. Pero tenemos que decir adiós y además lo decimos con el corazón en la mano, a su pesar. Y después de haber pasado, como no, 120 minutos entrañables, esta vez con el trío Calavera, sin duda. 80, 90 y más, tenemos que deciros adiós. Hasta aquí llega todo esto. Esperemos que hayáis disfrutado de estas dos horas entrañables que hemos tenido, pues bueno, pues humor, hemos tenido canciones estupendísimas, hemos recordado los 80, hemos recordado los 90, estamos en lo más actual, Pablo. Yosu. Qué bien, no lo hemos pasado. Pues sí, que señor, el resultado de este programa radiofónico que empezó siendo un juego de A2 musical aquí entre Carlos y un servidor, se ha ido convirtiendo en una mezcla de géneros, recuerdos, momentos de humor, como dice Carlos, y transmisor de los temas de mayor actualidad en los que cabe, pues fijaros, desde Michael Jackson, desde los años 80, hasta Camela, por ejemplo, o quién no se acuerda, por ejemplo, de Depeche Mode, Nirvana, o por ejemplo, como decíais antes, de Aurina, One Direction. En fin, por ejemplo, nuestra estrategia, la única, ser nosotros mismos. Así que nosotros, con esto y un bizcocho, muchísimas gracias, Josu. ¿Qué tal te lo has pasado? Pues me lo he pasado como siempre, pues en grande, en grande. Fenomenalmente bien, ¿no? ¿Eh? Fenomenalmente bien. Pues muy bien, sí. Te lo pasas de verdad. Bien. Bueno, pues es lo que se pretende. Nosotros también hemos estado muy a gustos contigo. Muchas gracias otra vez por estar con nosotros, por habernos ayudado a realizar este programa. Sí, así es. Ha sido un placer. Nosotros disfrutamos, porque además sabemos de que vosotros que estáis ahí al otro lado, sobre todo los que estáis escuchando la emisora de radio o los que estáis escuchándonos a través de internet, porque tenemos gente hasta... Bueno, tenemos hasta de Venezuela nosotros también. Gente hasta de Venezuela escuchándonos. Ahí te si nos está escuchando, un saludo también para Venezuela. Y es cierto, también en la zona de la Ribera tenemos mucho, en la zona de Rioja. Muchísimas gracias. También tenemos aquí en la comarca de Pamplona. Sabemos que nos estáis escuchando y además los colaboradores habituales, por favor, los tenemos en el corazón, eso está claro. Siempre van y nos acordamos de todos. Muchísimas gracias a todos los tuiteros, los del Facebook que nos habéis, que os habéis incorporado esta semana. Así y es. Nada, y... Y bueno, decir nada más que un apunte ya. Venga, para el final y luego ya te dejo a ti todo, Pablo. Decir que, bueno, hoy el programa se lo vamos a dedicar, cómo sí, no, señor. A Caparroso. ¿Qué? ¿Por sí, qué? Señor. Pues porque son las fiestas de San Babil. Toma podéis ya. Bajar todo el que queráis porque a partir de hoy tenéis marcha asegurada en ese pueblo. Mucho ambiente, mucha marcha y muchas chicas. Toma ya. Uy, pues hay que bajar, Bueno, pues nada más. Carlos, un saludo. Nos vemos el próximo viernes. Josu, todo un placer. Nos vemos cuando tengamos que vernos. Sí. Claro que sí. Y aquí te queremos, ¿vale? Muy bien, gracias. Sí, claro. Bueno, y nosotros ya nos despedimos. Nos vemos el próximo viernes, amigos, a eso de las 6 de la tarde. ¿Quieres compañía? ¿Quieres buen humor? ¿Quieres buena música? Aquí, en los 80, 90 y más. Te dejamos con el último de Maroon 5, con este Sugar Azúcar. El próximo fin de semana, el próximo viernes, te lo explicamos. Nosotros hoy te dejamos su música, ¿de acuerdo? ¡Adiós!